dice tu mirada? ¿Qué cosa extraña tus ojos tienen cuando miro tu foto? Una rara obsesión me detiene. Dios mío, tú que eres el creador de todas las cosas más bellas que hay en el mundo, porque no escuchas mis peticiones. Hiciste médicos para todos los males, pero ¿por qué no creaste uno que fuera cura para el mal de amor? Yo quisiera que la tierra girara al revés para hacerme pequeño y volver a nacer, y no tener que volver a extrañarte, ni en tu fotografía mirarte, y llevarte fundida en mi pecho como si fueras parte de mí. Es mi tierra de un montón de cantores, de guitarras también, de acordeones. Ella adorna tu calle de cine, que le deseo que sea tan feliz, que es la última canción que compongo. Ya no creo volver a enamorarme, pero dime cómo hiciste mi vida a olvidarte de mí. Porque ahora ya no soy parrandero, con tu partida negra siento un vacío, muero en silencio y quiero de ti alejarme de cualquier modo, así de a poco olvidarlo todo para matar este sufrimiento. Oh, oh, oh, oh. Recuerdo el mes de octubre, tu cumpleaños, te juro que trato y no he podido con el remedio para olvidarlo. Quisiera que la tierra girara al revés para hacerme pequeño y volver a nacer, y no tener que volver a extrañarte, ni en tu fotografía mirarte, y llevarte fundida en mi pecho como si fueras parte de mí. Es mi tierra de un montón de cantores, de guitarras también, de acordeones, que adorna tus calles de cine, y le deseo que sea tan feliz. Es la última canción que compongo, ya no creo volver a enamorarme, pero dime cómo hiciste mi vida. Olvidarte de mí.